A mí me llaman camino porque de distancia entiendo. Sé que tras de haber payado nadie sabe cuánto tiempo, con una humildad tan grande como su salvaje ingenio, desaparecen sin irse los payadores aquellos. El de fuego se hace aurora y el de tiniebla sereno. Y en la carpa ya hecho un hombre queda Carlitos, sabiendo ver en la tiniebla ajena y domar su propio fuego. Y sale a la luz del día y se asombra al ver lo lejos. ¿Será que la providencia, al poner tantos portentos en un hombre, no le ahorra por hombre algunos misterios? Y yo le digo a Pepino, que es el payaso más bueno: a mí me llaman camino porque de distancia entiendo. Él se irá por mí al asfalto donde tallan los porteños, que allá le dirán el mago. Prepárenlo para eso. Entonces, las costureras del circo bordan su apero. Martín Fierro y Pastor Luna le dan algunos consejos y los que hacen de caudillos le firman los documentos. Y las muchachas del aire desde los altos trapecios le gritan: Dios te bendiga, adiós, adiós compañero. Y hay un tremendo alegrón, grande como el sur entero. A mí me llaman camino. El abasto, año 10, re farabuta función que ni el Colón debute empata. Cantata perejil con narca, furca, fruta, yuta, chatas y vino del barril, y tras cartón viandún, bufo y botón. Salud, salud de antifonía de gorutas. Cuná, que aquí la vida se endemonia y en curda y lenguachín contra mancusa, chamullos gregorianos, en gaita, berre, quechua, ruso y tano, ará, araca, Babilonia. Y de carusa, yo, un ángel de cornisa, campaneo que ahí va, solano en la marrusa, Carlitos, tan paisano. De bar en bar lo veo, y son testigos guitarra y bandoneón, de cuando él dice entrando a un bodegón: patrón, doy media vida, doy por un amigo. Y el tango, que es patrón de las diabluras, le dice: trato hecho. Y de repente, mil duendes de un parnaso de atorrantes, carreros, papusitas, musicantes, arolas y cobián con tursi, celedonio, y cuánta gente le dan al morocho su calor y su ventura. Bandeado de ternura, duerme un rato. Entonces fosforece su sonrisa, por donde lenta el tango caraliza burlón y malandrino, y media vida arranca a su destino para cobrar su parte en aquel trato. Al despertarse solo en la Babel, se da su milagrito alucinante, se da, y el escruchante Gotán se vuelve voz de Dios adentro de él. ¡Ah! Canta y se parece a un mediodía, y me alza a mí, y así muy compadritos los dos, piantamos pa'l trocén, y se decía: allá se va Gardel con su angelito.